Onda Recoba vino lindo, cerrado, entró Canal que rebota, a rebote Diri Camara, tira, tira, uy, uy, uy, qué feo, la pelota muy abierta, le salió un pase, tiró al arco, le salió un pase a la Olímpica, deriva para Recoba, va a Nacional, ingresa Recoba, corre, corre, mete, mete, va, va, va a tirar Recoba, buscó el área, buscó el penal, tiró. Salía, tiró Recoba a colocar un gol de otro partido, de Recoba, un gol de otro partido de Nacional, pero vale igual, es el empate a 9 del final. Nacional quiere victoria, un golazo impresionante, el Botija Recoba. Ahí frotó la lámpara, no había aparecido, no había tenido una buena noche. Después de esa pelota que jugó el africano, se cayó allá por Olímpica. ¡Qué bien que se mandó! Amagando, hizo un surco allí entre la defensa del conjunto chileno. Se abrieron todos y después definió notablemente cuando salía Arbiza, logrando el empate. Bueno, a ver ahora si por lo menos se puede, con un poquito más de orden, buscar la victoria. Atrás se jugó muy mal. Coñi da Silveira, la verdad en fútbol.